Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Efecto del sermón en los discípulos. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Jesús, conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar, y añadía: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Efecto del sermón en los discípulos. La carne no sirve para nada. Eso dice Jesús. Sí, léelo tú mismo y medítalo también. ¿Qué ocurre con el cuerpo? Polvo, se vuelve polvo. Entonces no te afanes tanto en él, que sí que está bien cuidarlo, porque es el medio de transporte y expresión de tu fe. Y debes dar buen ejemplo de fe. Usa bien de tu cuerpo y da con él gloria a Dios. Y antes de acabar por hoy, solo una cosa más. Hazme el favor de hablar sin herir a los demás. Yo no hiero a nadie cuando digo que se ame a María, que se la venere. Sé que lo estabas diciendo por ahí, y eso no es herir, es decir la verdad, como Dios la dijo estando en este mundo. Y eres tú que hieres a los buenos hijos de Dios cuando no quieres ni hablar de María, cuando me recriminas que es solo una criatura de Dios como tú mismo. Pero tú no trajiste a Dios al mundo, y ella sí. En esto no vamos a estar nunca de acuerdo, en que yo digo y diré siempre que hay que venerar a María, la esclava de Dios. Y no te sientas herido por mis palabras, porque la verdad no hiere, sino enseña y salva. Va, no te enfades. Total, sé que sabes que María trajo a Dios al mundo. Pues, ¿por qué esas? ¿Por qué te sabe mal que la ame sin igual? ¿No fue y es la Madre de Dios? Dilo, dilo de una vez. ¿Es María, sí o no, la Madre de Dios? Di. A ver si eres capaz de decirlo. Total, es la verdad, ¿no? Otro día seguiremos hablando del tema. No, no voy a cansarme de defender la verdad de María. Y aunque digas o pienses que te hiero con mi amor por ella, no te hiero. Te hiere tu propia conciencia. ¿Ves cómo tengo razón? Anda, hermano, vamos a la casa de Dios y llevemos flores a María. Alguna imagen habrá que nos la represente, aunque ella es mucho más bella. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.